Llamo y no contestas. Cuando te miro, no me miras. Soy el suplente del titular. Número 13. A él lo quieres y a mí solo me usas a tu voluntad. Tomas un poco y me llamas. Me pides que yo te. Vamos juntos al mismo lugar. Y luego me dejas, me olvidas y me vuelves a recordar. Es que no te gusta a vos. No, ni ahí, no.